Marie, soy estudiante de Francia, estudiante de intercambio y estoy buscando a alguien con quien vivir. Soy muy buena roommate, me gusta estar desnuda casi todo el tiempo, pero no importa porque estoy bonita. Y no importa si es hombre o mujer, o transvestí, o heterosexual, homosexual, no importa, somos de París muy liberales. Hoy empecé mis clases de español en el Xochimilco y cuando llegué me habían dado la dirección de un baño público. Creo que me mintieron y ahí no son las clases de español y ya se quedaron todo mi dinero. Bueno, ni modo. Hola, el señor de metro que me ofreció un cuarto me robó mis maletas, pero estoy bien, todavía tengo un poco de dinero que me dieron por sexo y estoy bien. Hola, me robaron también la cartera, entonces ya no tengo ni maletas ni cartera y quería ver si alguien me puede prestar un poco de dinero. Estoy buscando un lugar donde poder ducharme, bañarme. Me dijeron que las fuentes de Chapultepec. Me prestaron un coche para manejar aquí en la Ciudad de México y no sé qué hacer y todo el mundo va muy rápido. Ese fut de la tête. Hola, no sé bien en qué parte de la ciudad estoy. Me invitó un hombre a dormir a su casa, pero no sé dónde vive. Aquí en el gimnasio Sport Fitness creemos que la igualdad es lo más importante. Aquí no distinguimos entre hombres y mujeres, a menos que sea en el baño. Los baños sí están separados porque es importante. Después de un buen entrenamiento es bien importante la recuperación. Coman proteínas, coman grasas y nos vemos mañana. Nos vemos mañana en el gimnasio porque es todos los días, chavos, todos los días. Hola, mis amores, ¿cómo van? Ya se está poniendo el sol y cuando se pone el sol le ponemos nosotros porque somos unas putas todas. ¿Qué pasó, mis amores? Ya va a ser Semana Santa, pero eso no quiere decir que se tienen que portar como santos, ¿eh? Todos a putear, todos. Hola, me llamo Gisela, soy dueña de un salón que se llama Puppe. Eso quiere decir muñeca en alemán, porque todas las mujeres que entran aquí salen como muñecas. Tenemos varias promociones, alaciados express por $150, uñas en gelish por $250 y mucho amor, pero eso es gratis. Hola, soy Joaquín, soy maestro de yoga y para mí lo más importante es conectar con mis alumnas porque casi todas son mujeres y me gusta mucho tocarlas. Ok, niñas, respiren, respiren, abran su pelvis y ahora suelten bien. Muchos me confunden con Jesucristo cuando voy caminando por la calle y los entiendo, ¿no? Sí parezco, pero no soy, solo floto de energía. Buenos días. Recuerden que la energía es una cosa que corre por nuestro cuerpo siempre y en las clases yo les voy a ayudar con las manos a que corra más rápido. Hola, soy Maricruz, la secretaria del licenciado Bermúdez. Cualquier cosa tienen que pasar por mí, el licenciado Bermúdez está muy ocupado y por más flores que me dejen me vale. El licenciado Bermúdez va a estar de vacaciones toda esta Semana Santa, así que cualquier cosa tiene que ser conmigo, no lo pueden molestar al celular, ¿ok? Me enojo. Acaba de recibir un mensaje del licenciado Bermúdez y me dijo que ya extendió sus vacaciones. Así que no va a estar. De veras. Ay, aquí está increíble. Para hacer mi boda se puede. O sea, pongo las mesas como allá. Vine a Estados Unidos a buscar mi vestido de novia porque, como ya saben, me voy a casar. Y con el dólar no me alcanza ni para los zapatos. Y estoy súper triste porque, o sea, el vestido es lo más importante de la boda. O sea, no importa, ya ni siquiera importa el matrimonio. O sea, si no te veías bien en tu boda, ya da igual. Hola, solo para informarles que mañana es lunes y se trabaja porque todavía no empieza Semana Santa. Semana Santa no es toda la semana. Eso solo pasa en las escuelas y no van a... Solo para recordarles lo del cambio de horario y para que se acuerden que se tiene que adelantar una hora. Entonces, por favor, los horarios siguen igual en la oficina, pero no se confundan. Hola, soy Patty, soy chef. Y lo más importante de ser chef es saber que la comida es una experiencia, no solo un alimento. Y por eso me encanta. Es súper importante saber mezclar los sabores cuando estás cocinando. Sabe como a pimienta. Es súper importante cuando cocinan el aceite que usan. Es bien importante usar aceite de coco porque es el único aceite que no... ¡Au! Lo más importante cuando estás haciendo galletas es la consistencia y el sabor. Entonces ahorita que la probemos tienen que estar como duritas y tienen que saber a pimienta. ¿Sabe como a pimienta? Tiene un toque como de pimienta, no sé qué más. Palomita de caramelo, es chocolate. Es el grano de las semillas con una cobertura de chocolate. ¿Sabe como a pimienta? Es bien importante al cocinar hacerlo con mucha pasión porque eso sabe. En el momento que la gente come, sabe la pasión. Sabe como a pimienta. Este sabe diferente. Sabe como a pimienta. Hola, solo quería decirles que ya es mitad de semana, pero eso no quiere decir que tengan que dar la mitad del amor. Siempre den lo completo. Hola, solo les quería decir que no porque sea sábado tienen que tomar mucho. Acuérdense que el amor los llena más que el alcohol. Hola, estoy a punto de meterme a una tina porque es bien importante apapacharte a ti misma y no esperar que alguien más lo haga. Yo sé que ya pasó Semana Santa y que ya todos están en el trabajo en la escuela, pero Dios siempre está ahí, no tiene que ser Pascua, recuérdenlo. Soy Sara, soy emo. Me gustan los conciertos de metal y me gustan mucho las calaveras, pero no porque tenga tatuajes quiere decir que soy diferente a ustedes. Tengo mi propia banda, Las Corny Love, y vamos a tocar hoy en el estacionamiento del Bull. Adentro no, porque no nos dejan todavía. Entonces, nos vemos hoy en la noche. La entrada no cuesta porque creemos que nuestras voces y nuestro talento deberían de llegar a quien sea, aunque no tengan dinero. ¿Qué onda? Soy Eric, soy miembro de una secta, se llama La Muerte en Vida. Y pues lo que creemos es que la muerte llega antes que la vida siempre. Hola, soy Victoria, soy la recepcionista aquí del despacho de abogados y me encanta ser la recepcionista porque pues yo soy la cara de la empresa, ¿no? Cuando la gente llega, lo primero que ve es a mí. ¿Qué onda? Soy Steffi. Me dedico a hacer mesas de dulces para bodas o bautizos y me encanta porque pues es la parte más divertida. Hola, ya estamos listos para los huevos de Pascua y voy a tocar muchos huevos. Hola, no entiendo bien lo de el nuevo horario, pero tal vez mis amigos mexicanos ahora lleguen temprano. Mi doctor me dijo que tengo que regresar a vivir a Estados Unidos because me da mucha alergia a la contaminación. Y que si no me voy de aquí rápido, puedo morir de asfixia. And I don't want to die. My name is Ursula. I will be your massage therapist for today. What do you like, soft or strong massage? I love giving massage. I go to your house, I give you whatever massage you want. You stay relaxed, you stay happy. Hello, are you ready for your massage today, mister? What kind of massage do you want today? I can give you any.